como te venimos contando, sigue la heroica a esta altura resistencia a los trabajadores del INTI. Digo heroica no porque estén defendiendo solamente su fuente laboral, su fuente de subsistencia, sino como te venimos diciendo, como lo vienen diciendo ellos, con un gran esfuerzo, tremendo esfuerzo de comunicación, de hacer llegar una idea, ¿no?, al resto de la población argentina. No está en juego solamente el trabajo de estos 256 trabajadores y trabajadoras. Está en juego un proyecto de país, un proyecto de producción, un proyecto de qué hacer con lo público, es decir, con el Estado. Están allí, en Buenos Aires, se fueron la semana pasada. Nuestros trabajadores, los de nuestra zona, los trabajadores de la unidad ejecutora de Cruz del Eje, 75% de esa unidad fue despedido en la semana pasada. Y además, como te veníamos contando, tipos y mujeres que hemos visto cómo laburan, sobre todo porque esa convicción, esa relación que tienen entre el sentido de su vida y su trabajo, que fue denostado por el propio jefe de gabinete, en realidad es un plus. Le dedican más horas a su laburo del que incluso les pagan. Pero están allí, están en Buenos Aires, están en la asamblea permanente. Hoy están yendo ahora a una asamblea, pero queríamos conversar con nuestro compañero también de Cooperativa Viaraba, trabajador del INTI, bueno, con el intento de ser despedido. Confiamos en que será reincorporado. Leandro Rueda, buen día. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por las palabras que estabas diciendo, el marco que estás dando coincido totalmente. Y bueno, sí, reconocer con humildad que esto, el compromiso en el laburo que le ponemos, el mismo que, o tratamos de que sea el mismo que le ponen ustedes en las radios comunitarias y una enorme cantidad de compañeras y compañeros que trabajan ya sea en el Estado como por fuera de él, en pos de construir un país, una realidad, una economía alternativa que nos contenga a todos, ¿no? Leo, bueno, primero contanos un poquito la novedad. Creo que hay mucha gente preocupada, empezando por nosotros, pero sabemos que los vecinos que vienen siguiendo el caso también están preocupados. Se ha instalado el tema, han tenido que salir a responder. Contanos un poco hoy en qué condiciones están. Sé que todavía mantuvieron cerradas las oficinas del INTI, una cosa insólita, ¿no? Sí, tal cual, en un hecho que muchos directores y compañeros del INTI que tienen muchísimos años acá, incluso algunos jubilados que nos han venido a visitar en este fin de semana que estamos nosotros acá, dicen que es un hecho inédito, primera vez en la historia del INTI que se mantiene cerrado ya por sexto día consecutivo el lunes. Anoche las autoridades del INTI enviaron nuevamente el aviso interno de que se suspenden medio mágicamente las actividades acá en el INTI, ellos argumentando que es por cuestiones de seguridad ante la toma que está haciendo acá, sobre todo desde el gremio ATE. Pero bueno, las condiciones acá son muy buenas, tranquilas, pacíficas. Es un hecho inédito, te decía recién, que incluso nos pedían que lo remarquemos algunos compañeros jubilados. El INTI tiene dos desaparecidos en el año, no me quiero equivocar, pero entre el 76 y el 77. Tiene dos compañeros desaparecidos, de los cuales uno vinieron y lo secuestraron aquí mismo desde el Parque Tecnológico Miguelete, aquí donde estamos en la toma en este momento. Pero así todo, en esos nefastísimos momentos, las autoridades del INTI nunca suspendieron las actividades como hasta ahora, en toda aquella época. Así que realmente es increíble lo que pueden estar llegando en este momento las autoridades hoy, ¿no? ¿Qué expectativa tienen hoy? Hay asamblea en un ratito. Han llegado un montón también de personas importantes de la política, de la cultura, de la solidaridad de los músicos. Bueno, hay como también está trascendiendo un poco lo que tiene que ver estrictamente con el régimen del INTI. Contanos un poquito qué expectativa tiene la asamblea de hoy. Bien, bueno, ahora se van a informar y a aprobar las agendas de actividades para la semana. Hay varias actividades que se han venido programando junto a otros gremios, junto a colectivos artísticos, junto a otras agrupaciones de ciencia y tecnología y el CONICET, que están acá en Buenos Aires y que queremos confluir en distintas actividades a lo largo de la semana. Así que sí, ahora ese va a ser un poco la tónica de la asamblea y sobre todo mantener, si se aprueba, que mantengamos la toma pacífica del instituto como hasta ahora. Hemos estado recibiendo, sí, como decías vos, la visita ayer del exministro y diputado nacional Daniel Filmus. Ya la semana pasada habían estado visitando también otros referentes y otros diputados de distintas bancadas político-partidarias del Congreso de la Nación, o sea que esto realmente está teniendo una difusión y un apoyo muy, muy amplio, y lo mismo seguirá pasando esta semana. Sobre eso, digamos, me gustaría remarcar que esto nos trasciende en todo sentido, porque la gente, los familiares, amigos, están organizando todas estas actividades culturales y eso está logrando demostrar la injusticia, la arbitrariedad de los despidos, no solo en el INTI, sino, como decimos siempre, en todos los organismos públicos que está pasando esto mismo. Y sumamos ahí al SENASA, a Desarrollo Social, al Hospital Posadas, a los compañeros de fabricaciones militares de Azul, de yacimientos carboníferos en Río Turbio, y bueno, y todos los otros despidos que se están dando masivamente en estos momentos. Con ellos confluiremos, está por confirmarse, en una marcha aquí el jueves, que donde iremos manifestándonos en los distintos ministerios acá en la ciudad de Buenos Aires, para tratar de torcer el brazo a estos despidos que lo que están buscando es precisamente eso, muy lejos de lo que planteaba anoche, muy cruelmente nos parece el ministro Peña, muy lejos de lo que plantea el ministro Peña, de que es un simple acomodo de algunos trabajadores en situación irregular, para nada, es el desguace, el vaciamiento, la ruptura de políticas de Estado donde los organismos, los trabajadores del Estado veníamos cumpliendo funciones vitales en servicio a toda la sociedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, Leo, nos quedamos a la expectativa, vamos a seguir el tema, por supuesto, durante todo el día, mañana también, hoy lo escuchábamos en Radio Gráfica, nuestro compañero Juan Nicastro también, ahí muy firmes en la convicción de seguir adelante con esta lucha y, bueno, imaginamos con la expectativa de revertir también esta situación que ha tomado Estado Público, que han tenido incluso que salir a responderlo los funcionarios nacionales. Como siempre, la solidaridad y el acompañamiento, ojalá que realmente hoy podamos tener alguna novedad, si llega también el presidente del INTI, que está como brillando por la ausencia también, ojalá que podamos tener alguna novedad. Les mandamos por ahora un fuerte abrazo, Leo. Muchas gracias, muchísimas gracias, un abrazo para todos ahí, acá el ánimo y la convicción están muy altos, y bueno, les seguimos manteniendo, es importante que podamos ir dando todos los días un poquito de información, para que estén todos al tanto y mantengamos la fuerza en alto. Muchísimas sí. Gracias. Abrazo grande. Ahí estaba Leandro Rueda, uno de los trabajadores técnicos del INTI, técnico con un alto nivel de especialización, cosa que cuando uno se especializa para un trabajo, no podés salir a buscar mañana, bueno, si no es el INTI, ¿quién? ¿Quién emplea gente altamente calificada en la Argentina, con un grado de especialización, como decíamos, muy, muy, muy técnico, especialización para una región, como Leandro Rueda, como muchos otros técnicos, hoy lo contaba Juan Nicastro, me compré una computadora, la cámara, todas las cosas me las compré para el trabajo. Me especialicé para cubrir, como Leo, en el noroeste cordobés. No es cualquier técnico, no puede venir cualquier persona. Y si entra alguien nuevo, que además la idea es cerrarlo, ya se han cerrado otras en estos días, unidades ejecutoras donde se despidió a toda la gente, la de Belville, por ejemplo, y otras más en Córdoba. Bueno, la de Cruz del Eje se va a cerrar. Y van a quedar desprotegidos un montón de productores del noroeste cordobés que no tienen vínculo y que, como lo han dicho los propios productores, salieron a acompañar, a apoyar el movimiento campesino y productores caprinos, apícolas. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién puede presentar un proyecto? ¿Usted piensa que un tipo del campo, no por la... porque nosotros sabe que valoramos muchísimo más los saberes concretos, históricos y culturales que los saberes que te puede dar la universidad, pero esos que te pide hoy el sistema para darte un acompañamiento, no lo puede ejercer. No tiene las herramientas para irse 2, 3, 5 veces. Nos cuesta a nosotros, imagínense, a nuestra cooperativa. Sí, darle forma a toda esa formalidad, la redundancia, ¿no? De lo que te piden de más, el acompañamiento, la visión dentro de, bueno, a ver, podés entrar en este proyecto, en este plan. O sea, sí, simplemente para poder vender y estar en el monotributo. Digo, para no estar en la ilegalidad, nada más que para eso ya te lleva un montón de trámites que la gente del INTI había acompañado. Pero además, también en resolver cuestiones técnicas, que son, bueno, realmente es muy doloroso saberlo, conocer, como lo conocemos de muy de lleno el laburo que vienen haciendo. Me tocó trabajar incluso con el INTI en Paso Viejo, las comunidades campesinas, haciendo algunos trabajos que tenían que ver con la construcción natural, asesorando, acompañando. La verdad que, bueno, no hay más nada para agregar.